O por lo menos decirnos lo que estamos haciendo mal. Ahí está, por lo menos que nos guíe, ¿no? Como para ir puliendo un poco y viendo si podemos mejorar un poco. Más suerte en el futuro, ahí está. Claro, claro. Si podemos mejorando un poco. Me parece muy bueno, sí, sí. Si conseguiste, diría, un profesor, algo así sería. Se podría decir. No sé cómo llamarlo a eso, ¿no? Pero. A eso. No sé. A lo que vamos a hacer ahora en unos minutos. No sé todavía bien, la verdad, qué es. ¿Qué pasó? Tenemos a Carlito haciendo los controles. Tenemos nuevo. Y agradecerlo además porque se prestó para hacer mesa. Cuando tenemos a Marcel, que todavía no ha caído. En cualquier momento llegará, digo. Espero que no le duela cuando caiga. Sí, no, espero que no rompa nada. Porque que no rompa nada. Es muy voluminoso. Sí. Es muy de esa. Y bueno. ¿Pero qué iba a llamar? ¿Iba a venir? Va a salir al aire. Ah, bien, bien. ¿Hola? A ver si ahí sale. Hola. Hola. ¿Quién habla? Lola. ¿Lola? Lola. Lola. Lola. Lola, ¿cómo dijo Carlitos? ¿Cómo fue? La coquetera. No, es un tema de cumbia, ¿no? Creo que sí. ¿Por qué pones cara de plancha, Carlitos? Porque está hablando de cumbia. Ah, claro, es eso. Y yo le contaba ahora a Ginny que como que nos ibas a dar una mano un poco con esto de Levante, ¿no? Claro, sí, estuve, me estuvieron contando y está, o sea, desastroso. Somos muy desastrosos. ¿Tomar alguna clase porque somos desastrosos? O sea, no sé si los hombres también visten santos, pero se dice así cuando quedas soltero, pero bueno, no. Bueno, acá somos todos viejos, estamos todos aún sin estar casados. Están todos en el horno, entonces. Sí. O sea, deberíamos, pero no hemos llegado todavía a ese. Claro, sí, claro, sí. O sea, tampoco hay por qué estar casado. Se puede ser un veterano fiestero, no sé. Ah, bueno. Opa, hay unos cuantos. Pero está, o sea, hay que empezar a hacer carrera porque si no. Sí, es verdad eso, ¿no? Digo, tenemos que empezar a sentar cabeza una vez, ¿no? Ahí está. Porque ya vamos para los 30 y. Sí, claro. O a sentar cabeza o a levantar un poco, porque. Agarrar un poco de práctica. Bueno, ¿y qué tendríamos que hacer ahora? Matarnos, dijo Carlitos. No, para tonto no. Si sí, no, bueno, sí. Está. Todavía hay chance. Para el otro bando no va a ser. Ah, porque puede estar esa opción también, ¿no? Sí, después de tanto rebotar. Porque bueno, tal vez es más fácil hacerlo con hombres. Capaz que es más fácil. Y yo porque no, hay menos, ¿viste? Entonces, ¿cómo que agarran ahí lo que venga? Claro, por eso. Claro. La mujer es más selectiva. O sea, también hay lugares específicos que ya se sabe que va para Levante y está. Claro, con la mujer no pasa eso. No, claro, lo que pasa es que a veces las mujeres salen a divertirse, ¿no? De Levante todo el tiempo, ¿no? Pero claro. Bueno, si hay alguna cosita que puedan enganchar. Bueno. Pero ahí parece que hace puntos, ¿no? Claro. Pues yo quiero que me cuenten entonces un poco cómo se manejan, qué es lo que dicen, cómo encaran. ¿Quién empieza? No sé, tú la trajiste, Mauricio. Yo tengo que empezar, pero. O sea, yo la primera recomendación que les doy de arranque, porque me parece que ya sé cómo viene la mano. Sí, no. O sea, cero de arrogancia, por favor. ¿Cero de qué? Arrogancia, o sea, yo no soy divino, soy alto, no sé, tengo el pelito así. Está, me cago. Langa, afuera. Me cago. Langa, afuera, totalmente. Pero ese era nuestro método. No, me cago mal. Por eso yo digo, eso afuera y divertido está bueno. Divertido la charla, así, entretenida. Vamos ir viendo cómo se podría arrancar, muy, ¿no? Yo, muy egocéntrico, no, como más como que otro tipo de conversación, por lo menos para empezar. ¿Cómo arrancas? Al Gine lo que le pasó la otra vez, la primera vez que levantó fue que le dijeron, siempre arrancas así. Claro, sí, eso es verdad. ¿Qué dijiste? Me acuerdo de las frases. ¿Qué fue lo primero que le habías dicho? No, es demasiado para. Dale. ¿Qué fue lo que primero que dijiste? Porque queremos. Tenemos que aprender de los errores, ¿no? No, en realidad. El horario profesional me lo ha pasado. Si está escuchando la radio, le lamento. No, pero es que fue algo muy boludo. ¿Qué fue? Dale, yo tengo que preguntar. No, la arranqué preguntándole la hora. No, para. Ni yo arrancaría así. Bueno, pará. O sea, depende de cómo le preguntaste la hora. No lo veo mal, pero está. ¿Ah, no está mal eso de la hora? Me parece que no, por lo menos para arrancar, para acercarse. No, vamos a arrancar así, a ver. O sea, también depende del receptor, ¿no? No solo es el que envía el mensaje. Vamos a ver cómo podríamos arrancar si arrancamos preguntando la hora. Porque es una buena, de repente. No sé, yo lo hice la primera vez y no lo repetí nunca más. Y después de eso, obvio. Pero podemos probar, porque capaz que se puede funcionar de todas maneras igual. Claro, capaz según que... según la manera que lo hagas y lo digas. Ah, también. De primera no va, ¿no? ¿De dónde sos? Claro, es tipo, vos, ¿qué eras, Sol? No, así no. Claro, claro. Disculpa, ¿de dónde sos? ¿Cómo estás? No sé, puedo empezar también preguntándole ahora con un piropo, porque no, tipo, ¿crees? Nada más, no. Claro, tiene que ser más. ¿Qué hora es? Pará, tengo uno. ¿Qué hora son, corazón? Ese está bueno. No, patético. No. Horrible, patos. Muy malo. Yo le daría uno más así, tipo, te estaba mirando, qué lindo, y vi que tenías reloj, y justo me quiero saber la hora. Ah, mirá, esa bien, buena, esa buena. Dame para anotar, tenés. No, tengo que traer el cuaderno para eso. Claro. Sí, tengo que traer el cuaderno. Parece que va. Pará. Así que. No, obvio, seguramente van a esconder, y van a tener que venirme a decir, si funcionó algo. ¿Cómo? Estamos tomando. No. Así que la buena sería agarrar y arrancar. Vi que tenías un reloj y se me ocurrió preguntarte la hora. Esa también está buena. Está buena. ¿No? Como, se me ocurrió, ¿no? Como que diciendo. No, se me ocurrió preguntarte la hora, no. Y justo quería saber qué hora son. Quería saber qué hora es. Casualidad, una cosa así. Qué casualidad. Quería saber qué hora es. Ahí está. Esa está buena. ¿Esa es buena? ¿Y cómo seguís después? ¿Cómo? Esa es una forma de entrar. Claro, ahí va. ¿Qué otras formas podríamos tener para entrar? Para que Marcel es el que va a ir tomando nota de todo. Uno, cómo preguntar la hora, ¿no? Preguntar la hora primero como diciendo... agregarle a la pregunta de la hora algún piropo, ¿no? Claro. Ahí tenías está. Un reloj. O puede ser, vi que tenías un hermoso reloj. ¿Qué hace juego contigo? Estamos on fire, Ginny, ¿te das cuenta? On fire, pero baja. ¿Cómo va ese, no? ¿Estaría bueno ese o no? Estamos con el diablo ahí, ¿no? Nosotros. O sea, eso siempre y cuando tenga reloj, ¿no? O sea, no es que sí. No tenga reloj. Si no tiene reloj, se complica la situación, ¿no? Mirá, si vamos y le decimos, qué lindo reloj que tenés, quiero saber la hora. ¿Y la tipa dónde viste un reloj? No, te vi el celular y está muy lindo. También, porque ahora se usa mucho el celular para la hora. Por teléfono. Entonces. Sí, seguramente tenés hora en ese teléfono. Seguramente tenés hora. ¿Y capaz que me podés pasar tu número de teléfono también? Ya, metés todo. No, para. Muy rápido, güey. Entrada, ¿no? Para. Muy rápido, ¿no? O sea, primero tenés que hablar para el nombre, si no, ¿cómo vas a apuntar el teléfono en la agenda? ¿Cómo? Que primero tenés por lo menos que preguntarle el nombre para pedirle el teléfono. Claro. Primero va el nombre. Claro, sí, es verdad. Esa es muy bien. O sea. Segundo, ¿podríamos ya ir al nombre ya en el segundo paso? Sí, podría ser. Bien. Pero si nos dio la hora y si nos dio la hora y no nos tiró si no nos cortó el rostro. Claro. ¿Puede pasar puede pasar que hayamos hecho esa pregunta así y nos corta el rostro? Puede ser, sí. ¿Cuál sería la...? Tipo 3:30 y se da vuelta. ¿Y cuál sería el porqué de eso? Porque justo estaba en vista de alguien, o no lo preguntaron correctamente, o no tenía reloj. Claro. Ni celular. O somos demasiado, o somos feos. También puede ser. No sé, a veces no van la apariencia. Muy bien. Y no también en la personalidad. ¿Todavía podemos? Eso es bueno, tenemos chance. Por eso les decía hoy, porque si vos sos muy lindo y venís así, ¡ay, mirá qué vino que soy! No sé qué. Volá. Sí, eso pasa incluso con las mujeres, ¿viste? Son muy lindas y cosas. ¿Y después cómo podemos preguntarle? ¿Así nomás el nombre? ¿Así nomás? Busquen un poco también. Piensen, dense ni ideas, imaginación. Practicar la imaginación no es una receta, así que hay que seguir paso a paso. Pero que lo estamos notando como si fuera una receta, en realidad. Claro, en realidad sí. Bueno, entre paréntesis, por favor, puede usarse otro tipo de poemas. Bien. Ahí está. Bien. Por ejemplo, podemos decirle, y además, seguramente tenés nombre. También. Puede ser. Y ella me va a decir, capaz, sí, chau. Claro, es lo más probable. Como todo el mundo. Chau. ¿Sabes que no tengo nombre? Bueno, esa sí, ahí queda. Loca, ¿eh? Si nos dicen eso, ya es definitivo que no vamos a ganar ahí, ¿no? Claro. Sí, está. Está. Para vos no tengo nombre. Aunque a veces puede una mentir el nombre. Sí. Y después, si sí, bueno, después le tiras el nombre, ¿verdad? Yo qué sé. Ah, podés claro. mentir en nombre. Ella puede mentir, decirnos otro nombre porque en realidad no. O sea, si te dicen no tengo nombre, está. Pero si te dicen, no sé, me llamo Anacleta. Anacleta. Ahí podemos desconfiar. Alfonsina. Sí. Sí, sí, sí. Ahí pueden desconfiar que seguramente no sea el nombre, pero hay una chance todavía. Sí, sí, claro, sí, como sí. que está dando. Están 50-50. Ahí va. La segunda, la tercer, el tercer punto después del nombre, ¿cuál sería? No sé, si está pasando bien. Si quieres tomar algo. Ah, porque también según el lugar, claro, ¿no? Según el lugar, claro. Ahí ya claro. depende, ahora depende del lugar donde estemos. Claro. No es lo mismo que esté en una parada que estés claro, por un eso, policho, en mi caso no le podía preguntar eso. Claro, claro. A no ser que justo anduvieras con una heladerita, con botellitas, con, ¿no? Sí. Con una bebida y le podés decir, ¿querés tomar algo? Ahí va. Sabes que a veces en las paradas hay kioscos. También, bueno, también. Te puedo invitar con algo. Esperá que te compre una coca. Igual quedó medio feo. ¿Te puedo invitar con algo? Dale, el kiosquito, sí. Unas galletitas. Como que no, ¿no? Sí, no, como no que suena, no pega. No pega. Te ¿sí? pago el boleto del ómnibus. ¿No? Pero creo que si vas a la parte monetaria, como que suena como, ¿no? Sí, sí, ya te vas a carajo. Sí, sí, sí. Te dijo que puedes bajar un trago en el baile. Dependía si estás en el baile. Claro. Ah, puede ser para después. Claro, ahí va. Bueno, si estás en un boliche, para después un boliche. Para después puede ser. Para el after un boliche, a las 6 de la mañana en la ciudad vieja. No, pero podemos. ¿Cómo sería el paso como para invitarla a salir? O sea, si estás en un boliche, ya estás ahí, tenés que conversar. No, pero si no estás en un boliche. No sé dónde hay, lo que pasa es que hay que ver los escenarios también, ¿no? Pero estás en la parada. No vas a, como decían ustedes, a decirle, che, ¿qué es el trago? Tal vez haríamos algo más a general. A las 8 de la mañana. Nosotros. Pero, por ejemplo, estamos en la parada. Queremos invitarla a salir, ¿no? Pero otro día, por ejemplo. Primero tenemos que poder conseguir el teléfono. Claro, lógico. Exactamente. Ah. Sí, hay que preguntarle el teléfono. Pero claro. También depende del día. Claro. Si es un viernes, ya puede arreglar para capaz de viernes mismo. Claro, no, sí, no importa. También. Pero la cosa es que primero tenemos que conseguir el teléfono. ¿Cómo conseguimos el teléfono? O sea, lo que pasa es que me parece que si vos estás en una parada de ómnibus y le decís, hola, ¿qué hora tenés? O no sé, cómo venga. ¿Puedes decir que lo ¿cómo te llamas? Ana, ¿querés salir esta noche? Como que medio precipitado. Sí, ah, claro, tipo claro. Psicótico. Sí, sí, lógico. ¿Querés algo? Desesperado. El tipo estaba desesperado ya. Desesperado. O sea que los levantes en la parada no deben de funcionar. No funcionan. De esa manera que estamos viendo, no. En nosotros es muy difícil. Puede haber otras, no sé, yo que sé, ayudarla con el bolso, ¿no? Porque va a pensar que la van a robar. O sea, ayudarla a abrir una ventana. Ah, esa es buena. Ah, también. Si te sentás con ella al lado del ómnibus, ¿no? Ah, ahí va, después seguir. Ofrecerle el asiento. ¿Queda mal si te dormís y te apoyás en el hombro de ella? No está mal. Depende, ¿no? Debe quedar frío si no entramos a hollar, eso sí. O sea, lo feo es que te duermes. Ah, eso no, tampoco. Y roncar como que tampoco queda muy sexy. Claro. Pero no lo tomaría mal si yo de repente apoyo el hombro en la cabeza del hombro. O sea, también hay que esperar su tiempo, ¿no? Tipo, la mirás, cerrás los ojos y le cae arriba del hombro, ¿no? Claro. Somos un desastre. O sea, la idea estoy cansado, para conversar es entablar algo. Claro. Ya sea, confrontar la hora, no sé, cerrarle la ventana en el caso del ómnibus. Ahí está. Yo propongo que hagamos deberes, Gini. Ah, también. Que hagamos una listita pequeña de diferentes formas de cómo podemos arrancar una conversación. En diferentes escenarios. En diferentes escenarios. Ah, ahí está, depende en qué lugar. Es muy profundo este lo que pasa. Y da para unas cuantas, ¿para cuánto? Un año por lo menos. Por eso. Entonces, de repente, para cuando podamos hablar de vuelta con Lola, tener una forma, algo hecho como para decir, mira, yo creo que podemos arrancar así. Y ella que nos diga si podemos arrancar bien de esta manera o no. Ahí va. Me gustó. ¿Te parece? Me parece. Dale, sí, sí. ¿Te traemos para el mes que viene eso? Dale, dale, bárbaro. Tiene bastante tiempo. Sí, porque es una vez al mes. Quizás pueden hacer los deberes incluso. Si lo piensan, pueden llevarlo a cabo en un momento. Precisamos un mes para hacer los deberes. Por eso, pues. Bueno, Lola, muchas gracias, la verdad. Bueno, gracias a ustedes. Besos. Chao, chao. Chao. En instantes continuamos con más de la segunda temporada de Golpe de Suerte. Estás escuchando Un Huevo Radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en ese momento las escuchás. ¿Ja? ¡Impeca! ¡Extra, extra! Desde este viernes y todos los viernes gratis con tu colección a unhuevorevista.com llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma, con suplementos ya viejos y usados por otros, con crucigramas resueltos y la misma tira cómica de Mafalda de hace años. Sin promesas ni esperanzas, llega Demasiado Tarde, todos los viernes a las 21 horas en un huevo revista.com. Extra, extra. Porque no está en la papelería ni en la juguetería. Porque no viene en caja ni en mazo. Y porque no trae fichas ni joystick, decidimos hacerle un programa de radio. Escuchá Piedra, Papel o Tijera todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en un huevo radio. Piedra, Papel o Tijera, más que un juego de niños. Un huevo radio @gmail.com. Seguimos con más Golpe de Suerte, segunda temporada. Marcel ya hace un tiempo que es nuestro esclavo a la orden de nuestras exigencias. Vos, Marcel, ponele hielo a esto, dale. Sí, señor. Dale, movete, loco, que no tenemos todo el día para que nos traiga un par de hielo. Pero apareció un señor llamado Derechos Humanos que nos dijo que no podíamos seguir usando el látigo y además que debíamos darle algún tipo de remuneración. Llegamos a un acuerdo y decidimos darle un espacio en el programa para que haga lo que quiera y el muy tonto aceptó. Con ustedes, nuestro esclavo, compañero Marcel. Bueno, le dimos, no sé si se entendió, ¿no? Sí, creo que quedó claro. Le estamos dando un espacio a nuestro compañero Marcel para que haga lo que quiera. Ahí va. Le vamos a llamar la columna de Marcel. Ahí está. Para decir que hicimos algo nuevo, para decir simplemente eso. Sí, es verdad, es verdad. Es más básico, tan básico como es. Bien. Bueno, ahí va, es una columna que, como dijo Mauricio, dije Gini ya, es una columna que va, puede ser un poco amplia, típico de nosotros para robar un poco la plata y decir, tapamos un agujero, ¿no? Ahí está. Tapamos en un bache que quedaba algo y que se quedaba la nublosa. Y para arrancar hoy la columna, ¿con qué vas a arrancar? Sobre el amor entre los jóvenes. Opa, opa, opa, lindo temita. El amor entre los jóvenes. O sea, está bueno porque está relacionado todo. Claro, ¿no? Mucha juventud, claro. Mucha testosterona. Bien, ¿eh? ¿No? También. También. Mucha excitación en los jóvenes, los bailes. Como es, últimamente he visitado algunos bailes, cosa que no era muy frecuente ese tiempo. Pero quería empezar a ver esa cosa, ¿no? Ya que todo el mundo hablaba de... Creo que era barquera, ¿no? Todo el mundo hablaba de los bailes. El amor entre los jóvenes. Bueno, pude comprobar eso de... ¿Existe el amor entre los jóvenes? No sé si el amor, pero que hay mucho fuego entre jóvenes. Hay, o sea, mucho fuego, yo creo, entre que jóvenes. Existe la calentura. Exactamente, es exactamente. Verdad. Me parece que los jóvenes no saben lo que es el amor. Hay grandes, yo creo que eso de estoy de la manito, compartimos, hay, claro, algo juntos, eso no les va. Hay excepciones, creo que se dan en la generación de ahora de 14, de 12, 13, 14 años, 15, ¿viste? Que los ves que hace un tiempo que estaban, que se conocen desde hace años, que iban en la escuela juntos. Bueno, muchos de ellos recién salieron. Sí, sí. 12, 13 años, 13 años, 14. Claro, claro. Hace un año o dos que salieron de la escuela. Entonces, sí, sí, sí. Todavía es que, por ahí sigue como. Están los famosos que eran novios de la escuela también. Ahí, claro, va. Claro, eso. Yo creo que cuando entras al liceo, como que es un cambio, ¿no? Claro, como que, o sea, hay un golpe, pequeño golpe de maduración. Es la adolescencia, y ojo que es algo común, digo, que le pasa a todo ser humano. Tenés que pasar por eso. Claro, bueno. Sí, sí, cuando tenés que aprender todo, yo qué sé. algunos que están medio dormidos, vos ves a algunos de tus compañeros o simplemente de hermanos, tal vez, ¿no? Que cuando muchachos, ahí va, medios que se dormían, ¿no? Yo me comí los mocos en mi adolescencia. Yo debo reconocer que también. De tal manera. Sí, sí. Pero está. Ahora ya no puedo volver atrás, ¿no? Ahora ya, sí, claro. 10 años atrás se complica un poco. 10, 12 años atrás se complica. Ya está, ya. Ahora, y los ves y te acordás de ellos y decís, pa, y vos con 11, 12 años. Y ahora que el muchacho agarra la moto y se va para el primer baile que encuentra a la carrera. Claro. ¿Me entendés? Que está, el tipo está desesperado. Llega el fin de semana, pim, nos vamos para acá, para allá. Y como que está enfermo, totalmente, viste, enseguecido. Pero, ¿qué es lo que has visto vos en los bailes? He visto mucha cosa. se me ha taparon un par de veces ahí con tema de fiesta de la espuma. No, poco alcohol. Hay mucha fiesta de la espuma en eso, en algunos bailes. Y ahí vos decís que hay amor entre los jóvenes. No, es un amor, yo le digo amor porque es una manera de llamarlo. Es una manera de llamarlo para no decirle que van y empiezan los chupones. Vos. O sea, de repente del otro lado del micrófono se le puede decir hay que... algún padre, alguna madre que cree que su hija o hijo es santo. Y bueno, vamos a las cosas cambiaron, el niño no tiene 10 años, ni 15. Y la testosterona y... Contanos qué viste. Estoy tratando de viste, o todavía estoy en la cuestión esa de llegar a un punto final. Vos vas a los bailes como analista, no vas a disfrutar del baile en sí. No, pasa. Vas a examinar si mirás a ver a qué... Se pasan muy bien esos bailes. ¿Qué? Yo quiero llegar... gente del interior. Es que Marcel está saliendo recién, está fresquito, ¿no? Yo quiero saber qué es lo que pasa. Yo hubo una etapa que no, que en cierto momento de mi vida que no la quise pasar, no me gustaba, no compartía, ¿no? Sí, tenía sí, también sí. Otro, ¿no? Otra llegada a la mujer, a la gurisa de mi edad, ¿no? Tenía una llegada que para mí era la más, no sé si la más convencional tal vez, pero que sí era la que me resultaba más fácil. Tampoco tenía esa necesidad tampoco de conocer una gurisa tras de otra. Ahora tampoco es eso, pero me llama un poco todo, ¿no? Yo lo que veo que hay mucha, es la mirada es tan básica entre los chiquilines. Sí. Mucha gente mayor que yo, obviamente, y ustedes también habrán escuchado, que dicen que ahora están muchos más avispados que antes. Uh-huh. Que las parejas antes se conocían de tiempo, ¿no? Las familias se conocían entre sí. ¿Cómo es el comportamiento de una chiquilina cuando quiere atacar? Cuando quiere atacar. Es media complicada esa. A mí no me había pasado que me fueran así de... ¿Van así de one? No, de primera no. He visto que soy un tipo que le cuesta mucho, muy poca decisión. Tiene que... El pescado tiene que estar todo vendido, ¿no? Ya, tiene que estar todo vendido para ir, fin, ¿no? Pero tenés que estar convencido, ¿viste? Cuando estás seguro de algo. Ahí va. O sea, no me importa pasar vergüenza, pero pasar vergüenza delante de 200 a 300 personas de repente. Así que, está. Es como ir de casa. Claro. ¿Eh? Como ir a cazar. Sí, ahí va. ¿Qué es lo más fuerte que viste? No. ¿Qué es lo más fuerte que viste de jóvenes haciendo? Dentro del baile. Con gente que lo pueda ver, ¿no? Y lo que pasa, hay mucha seguridad en los bailes. Hoy en día hay muchos compatobíscalos dentro de los bailes. O sea que dentro del baile no se puede hacer mucho. No. Más que un toqueteo y unas chuponeadas. Claro, besos obviamente se permiten, el toqueteo, coso. ¿No? ¿Y por ejemplo, en el ómnibus viste más cosas? Sí, en el ómnibus sí, porque es el chofer, el tipo que cobra la entrada, que también funciona tipo una especie de seguridad, ¿no? De que va controlando, muchachos. Contame qué es lo más fuerte que viste. Bueno, hay gente que se va para el fondo, que están... Algún traguito de más se va para el fondo. Generalmente las luces están en el medio. Adelante no vas a hacer, ¿no? Al fondo podés hacer relajo, decís vos. Es muy probable que es casi. Pero que sí. ¿Cómo qué? O sea, es jugar y cobrar. ¿Cómo qué? ¿Ha visto sexo? Sí, ha visto sexo. ¿En el ómnibus? Es muy fuerte de repente, sí. ¿Pero sexo o...? Sí, no, sexo explícito. ¿Sexo oral? Sí, sexo oral es muy frecuente. ¿Abundante? En los baños públicos de Montevideo las muchachas es muy frecuente. Conclusión de la columna, Marcel. Muchachos, cuídense y sigan practicándose sexo oral. ¿Cómo? Que se sigan practicando sexo oral, que lo disfruten. Ah, sí. Claro, pero que bien. Se cuiden. Claro, pero... Algunas cosas quedan muy fuertes ver en la calle. Marcel, la verdad que es un placer. No, por favor. Sí, muy linda la columna. Aparte, fue reflexiva. Le pusiste el toque serio a nuestro programa. Que... Muchachos, para el sexo, cuídense, por favor. Muchas gracias. Todo está al alcance de la mano. Y lo que no está al alcance de la mano, está al alcance. Si no de la mano, de alguna otra cosa. Todo, tenés razón, está todo al alcance de la mano. Sí. En instante continuamos con la segunda temporada de Golpe de Suerte. ¡Nos vemos! Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Ah? Peca. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripción de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Huevorevista.com. Bueno, a ver, a la cuenta de tres nombramos todas las revistas de humor uruguayas que hay y que además tienen radio online. Uno, dos, tres. Un huevo. Sí, pará, alguna más tiene que haber. Pará. Déjame pensar. No, no hay, ¿no? Sí, ¿cómo que no? Sí, pero sí, está. Villique. No, Villique no, es Argentina. Cinemark. El Codeo, los miércoles a las 17 horas y los lunes a las 21 horas. En Un Huevo Radio. Wisun Estudio. Tanto te grabamos una locución como te sacamos una radio online. Llamanos al C286954, pelao. Seguimos con los cantos de suerte. Ahora te toca a ti. Dice ser el creador de todos los temas más conocidos mundialmente y denuncia plagios de cantantes y bandas de todo el mundo. Trae pruebas. Y podés ser uno de los pocos testigos en escuchar las versiones originales de los temas que fueron usurpados. Aquí en Golpe de Suerte, un cantautor que con el tiempo aprendió que nunca debería haber guardado sus canciones en una botella y tirarlas al mar. Con ustedes, Roberto Casti. Bueno, un placer, como siempre, un gusto, un placer tener a Roberto Casting, nuestro artista, vamos a aplaudirlo, sí, por favor. Nuestro artista estrella, que siempre nos trae esa música que tanto queremos y que me encanta escucharlo. Roberto, ¿cómo está? Perro, ¿cómo le va, mi amigo? Y la verdad que muy bien, porque estamos arrancando una nueva temporada del programa, sí. Y que por suerte este año lo tenemos de vuelta, sí. Y mostrando canciones, sí. Yo le agradezco mucho de que me hayan dado otro espacio, porque realmente me lo merezco, ¿no? Después de todo lo que hice el año anterior. Sí, sí, la verdad que sí. Cuando arranqué no era nadie, pero gracias a ustedes, a estos temas, hay muchos artistas que bueno, que se han tirado para atrás cuando me están difundiendo. Y ahora soy una estrella realmente, ¿no? Digo, feliz año para todos antes que gracias, nada. Gracias. No veo. Pero ahora soy una estrella. Es más, estoy un poquito enojado. Opa. ¿Por qué? Estoy caliente. ¿Caliente porque? Por algo que me hicieron hace unos días. No recuerdo, ¿qué pasó, Roberto? ¿Qué pasó? Bueno, me invitaron para cantar, para demostrar. Sí. Como yo hago aquí con ustedes. Me invitaron para que públicamente yo hiciera un show, un espectáculo y pudiera quemar a estos artistas truchas. Y no me dejaron cantar. Bueno, sí. Bueno, fue un problema. Problemita nada. Bueno, no se ponga así tampoco. Usted sabe que yo soy del interior. No sabía que era del interior. Bueno, sí, estamos en el interior, acá estamos en Progreso. Y tuve que viajar hasta la capital, que realmente es de mucho, vine de lejos. ¿Desde qué parte? Había preparado un show con humo, tenía luces psicodélicas. El escenario se iba a subir en un momento e iba. Era el show del siglo. Lo que va a hacer Guns N' Roses ahora es nada a comparación del espectáculo. Y por lo que tengo te digo, iba a tocar justo ese tema. Iba a tocar el tema. Me gusta el choclo, que fue un tema furor del año pasado. Ahí va, sí, el principal. Bueno, y llego ahí y se ve que algún artista o el propio Axel habló para que no me dejaran cantar. No, vio no. Cómo me serruchan los pies. No, no, es que en realidad no fuese el problema. ¿Qué excusa le pusieron? No, bueno, en realidad usted no estuvo ahí. Yo estaba, sí, claro, yo estaba allí y habíamos invitado al Pepe, nuestro locutor, que también iba a participar con nosotros, pero sí, yo sé que usted estaba en los camarines y mucho no se enteró de lo que pasó, pero bueno, no se pudo, no dio el tiempo, hubo problemas técnicos. A Axel no le van a hacer eso. Y no, Axel seguramente no, pero Claro, hay otras cosas que permiten que Axel. Pero está hablando con Roberto Casting. Axel llegó a la fama gracias a mis temas. A su tema. Claro, si la música era mía, le cambió la letra nomás. Puro español. Tiene razón. Claro, tiene razón, y aparte sí. Ya ahí va, temas en inglés y todo eso, ¿no? Tiene razón, Roberto. Sí, yo sé que yo lo entiendo que esté medio enojado, pero ya va a haber otra oportunidad seguramente y no. Se va a poder demostrar. Esperemos. Pero si no, si hay otra, ni voy a ir. También. Bueno. A no ser que haya alguna empresa que esté predispuesta, capaz, Roberto, ¿no? No, bueno, se puede arreglar. Se puede arreglar. No es un artista también, ¿no? Ni mucho. Sí. Si quiere, voy vestido de mujer. Capaz que así me dejan cantar. Es algún requisito, quizás. Aparte del pliegue artístico, capaz. Bueno, Roberto, nos fuimos un poquito de las ramas. No sé qué fue lo que dije, el dicho ese, lo dije mal, me parece. Sí. Roberto, ¿qué pasa? Vamos a cambiar un poquito de tema porque no queremos tener ningún inconveniente. No me lo edite. No, lo voy a dejar, no se preocupe, lo voy a dejar. Capaz que edito esto que estoy diciendo ahora. Roberto, pero me imagino que si vino es porque trajo algún tema nuevo. O algo más que viene obviamente a denunciar. Perro, por supuesto. Otro chorro, otro ladrón como tantos. ¿Ubica usted a Papo? Sí, cómo no, pero Papo. El Papo Blues, ahí Riff, está. Riff también, bueno. Sí, uno sí. De los mejores guitarristas que existió. Gracias a mí. ¿Cómo gracias? Él vio cómo yo tocaba la guitarra. Ah, porque usted también es muy buen guitarrista, además de cantautor. Me revuelvo ahí. Ah, bien, o sea, bien. La toco, la agarro. ¿Más que Papo? Sí, más que él. ¿Qué disparate? Bien, bien. Y trajo, o sea que Papo le robó un tema a usted. Pero por supuesto. Cuando estaba vivo, obviamente. Cuando sí, lógico. Cuando Papo vivía, él agarró uno de mis temas y como siempre le cambió la letra, ¿verdad? No sé si para disimular o para qué, pero yo me di cuenta porque era la misma música, la misma melodía. Y la letra era distinta, pero era igual las estrofas. ¿Vivía en Argentina usted, Roberto? Sí, yo viajé por todo el mundo. Por todo el mundo. Fue una amplitud del mundo importante, tiene, ¿no? Las puertas abiertas. Ahí está, sí, por supuesto. Ah, lo que no. Yo, aparte de a mí me robaron de todo el mundo. Y yo vengo a denunciar a cada uno, ¿verdad? Y bueno, este señor Papo agarró uno de mis grandes éxitos. Ustedes ubicarán el tema Mi Vieja. Sí. Una paparruchada realmente. Una cosa sin sentido, ¿no? El mío era más profundo. El mío se llamaba Mi Reja. Y bueno, era un tema de crítica social. De crítica social. El tema de, bueno, que vieron que últimamente está muy de moda los robos. Sí, bueno, más que una moda, una situación social, ¿no? Ahí está. Y bueno, yo como todo uruguayo tuve que enrejar toda mi casa para no tener problemas. Cosa que le costó mucho, ¿no? Hoy en día. Sí, pero por supuesto, sí. Me salió más caro que si me robaban y tenía que comprar todo de vuelta. Sí, parate, sí, me imaginé. Perro estaba tranquilo. ¿Pero le han robado? Y bueno, en esta canción cuenta lo que pasa. Pero. Por eso hice una canción. En realidad entraban igual con las rejas. Entonces después le puse corriente eléctrica. Y el que tocaba la reja quedaba pegado. Bien. Y eso capaz así que le trajo lo explica en la canción, justamente. Ahora claro. En la canción usted se va a enterrar. Pero bueno, este Papo me la robó. Son todos como siempre. Y le puse una letra que no llega, sí, porque sí. Cantarla a la vieja es mejor cantarla a la reja, ¿no? Sí, obviamente, sí. Ni que hablar. Estoy con usted. Bien, me parece bien. Bueno, sí, cuando usted quiera lo podemos escuchar entonces. Bueno, cuando quiera entonces. Thank you. mi casa ya van varias veces que me entran malandras a robar. Se llevaron hasta la cama. Me tienen harto, ya no aguanto más. Me tienen harto, ya no aguanto más. Me calenté y enrejé las ventanas, pero estos vivos entraban igual. Iban con pinzas, iban con gatos, entonces la tuve que electrocutar. A ver ahora, ¿quién se atreve a pasar? ¡Eso! ¡Nadie se atreva a tocar a mi reja! ¡Porque mi reja está electrocutada! Ahora sí que duermo tranquilo. Ya nunca más me pudieron entrar. El otro día vino un policía, por asesino me querían llevar. Les dije que era en defensa propia y me dijeron qué culpa tiene el lechero, el cartero y esos mormones de allá. Les dije que los mormones no importan y me esposaron sin poder hablar y me llevaron en cana. Esa, nadie se atreva a tocar a mi reja, porque mi reja está electrocutada. Nadie se atreva a tocar a mi reja, porque mi reja está electrocutada. Ay, ay, ay, ay. Muy bueno, la verdad. Me alegro mucho que le haya gustado. No, la verdad que impecable. Este era el original, era sí, este, sí, ¿no? Sí, no, y obviamente me quedo, como siempre, que me ha pasado, la verdad, la mayoría de las veces me ha pasado lo mismo, me quedo con el tema de Roberto. Roberto, lo bancamos a muerte. Vamos a hacer una remera que diga, Roberto, lo bancamos Roberto a muerte. Roberto Casting, obviamente me quedo Roberto con Casting. Ay, perro. Así me gusta, ¿no? Que se den impecable. Cuenta de cuál era. Me encantó. ¿Cuál era la verdad? Sí, totalmente. Porque, bueno, para ir a denunciando a Papo, ¿no? Porque a pesar que él no está, su música sigue estando. Y no, ahora tienen que pasar revista en las radios. Totalmente. Gracias por darme la oportunidad. Gracias a ustedes, ahora soy lo que soy. Esta gran figura, ¿verdad? Qué bueno que voy a empezar a tocar en varios lados. Si me dejan, ¿no? Tal vez todavía no es demasiado tarde, Roberto. Bueno, me alegra entonces. Puede, todavía tiene tiempo de... Muy fino. Sí, muy fino. Disculpe que capaz que no le avisé que... Claro. Que podía pasar con esto, pero bueno. Como siempre, Roberto. Bueno. Vamos a escuchar también el tema de Papo. No me puede hacer esto, poner esa paparruchada acá. Y bueno, me va a desprestigiar lo que canté recién. Pero es como para que la gente pueda comparar también un tema con el otro, ¿no? Y pueda elegir a ver cuál le gustó más. Después cuando lo esté escuchando, ¿no? Ahora escuchó el suyo y de repente escuche el otro como para recordar y darse cuenta a ver cuál le puede gustar más. Me parece bien. Bueno, básicamente. Yo ya dije que me gustó más el suyo igual sin escuchar el otro, que ya más o menos lo conozco. Pero... Claro, toda la gente va a pensar lo mismo ahora cuando escuchen esta curiosidad. Así que vamos a escuchar a Papo con mi vieja. No. Y así lo esperamos el mes que viene, Roberto. Vuelvo el mes que viene, ¿eh? Que pase bien. Chao. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida. vida, toda su vida. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que la afanen una y otra vez. De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde, se vuelve loco, nos quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. En instantes, continuamos con más de la nueva temporada de Golpe de Suerte. Estás escuchando un huevo radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Y pega. Todos los miércoles, de 21 a 22 horas, un huevo radio te da todo eso que siempre quisiste tener. ¡Sí! Huevos bien puestos. El primer programa radial que cabe en la puerta de tu heladera. Y por si esto fuera poco, el viernes a las 17 horas te lo volvemos a pasar. Para que no te quedes rengo y no termines gastando una chancleta más que la otra. Dos huevos bien puestos. unhuevoradio@gmail.com. Continuamos con más Golpe de Suerte, segunda temporada. Patito Feo. Episodio 2. En el episodio anterior descubrimos la llegada de una nueva alumna al British Animal Chicky Boom High School. ¡Ay, mami! ¡No quiero venir a esta escuela! ¡No son como yo! ¡Son todos lindos! ¡Yo soy un asco! No digas bobadas, Patito. ¡Sos preciosa! ¡Por favor, mamá! ¡Soy más fea que la mierda! ¡Hola! Bueno, chicos, por favor. Sé que es difícil, pero ya se van a acostumbrar. Por favor, alguien que venga a limpiar este piso, por Dios, ¡qué asco! Prepárense para disfrutar del capítulo de hoy. Ay, no sabes qué asco lo que había en el baño. Qué cosa más espantosa. ¿Cómo puede ser que alguien haya dejado eso ahí? Ay, qué asco. ¿Cómo lo vio cuando alguien en el compuesto entró a la pared? ¿Quién habló de eso? ¿No viste la compañera nueva que tenemos? De esa estaba hablando. Ah, cierto. Es cara, pirosa. Pero nosotras somos las gaviotas divinas. No podemos permitir que algo así se nos arrastre por los pasillos de este colegio. Ay, tenés razón, Mari. No podemos permitirlo. Ya algo se me va a ocurrir. Patito Feo. Hola, ¿vos sos Patito Feo? Sí, soy yo. ¿Vos quién sos? Yo soy Martín Pescador. Ay, qué lindo castorcito. Me están matando esas paletas. Está lindo. Patito, ¿te dijeron alguna vez que sos muy linda? ¿Eh? Mira, Gaby. ¿Qué está haciendo esa porquería hablando con mi futuro novio? Esta historia continuará. Último bloque. Sí, llegamos al final. Estuvimos escuchando recién a Patito Feo, el segundo capítulo. Sí, el segundo capítulo, que nos tiene atrapado, ¿eh? ¿Qué es lo que pasará? Sí, sí, así sí. Que no se pierdan la próxima semana el tercer capítulo, ahí va. ¿Qué personaje Patito? Sí. Una delicatessen, sí, total. Sí. Están todos muy bien. Pero por lo menos Martín ella pecador. Admite, ¿no? Ya admite que es más fea que la mierda, ¿no? Es sí, una cosa sí, como... Ella misma, claro, ya se la da cuenta. La depresión asumida, es importante eso. Eso es verdad. Hay que ser más feo todavía, ¿no? Está complicado el tema ahí, ¿eh? Sí, es un tema delicado. Bueno, vamos a ir cerrando y además ya directamente me parece que ya podemos ir a... qué lindo programa que tuvimos hoy, ¿no? Sí, sí, me gustó. Tuvo su parte seria. Lo poco que yo estuve todo. Sacando tuvimos una fémina además que... Es importante, un grupo eso de varones. Bastante importante. Claro, si no, ni que hablar que final, sí. Somos tres hombres acá, vamos claro, a ver. Claro, hacía mucho que tenía que venir acá, alguien y mucho bueno. Mucho olor a testosterona, por, testículo también, ¿no? No. Cada tanto. Por lo menos llamo por teléfono. Sí, sí, capaz sí. Capaz que algún día se larga, ¿no? Y capaz que algún día la tenemos acá y por lo menos ya tenemos. O con una amiga. ¿No? Bueno, no ya estás pidiendo. Tampoco estás pidiendo mucho. Bueno. O sea, se va a pedir, pedí dos. Claro. Qué loco, que venga hasta la radio. Lola, que venga hasta la radio. Bueno, vamos a seguir con la consigna de los cierres musicales. Sí, por suerte sacamos los bizarros. Sí, sí, sí, sí. Este. Qué complicado que está. Y hoy, bueno, este tema, sí. El martes pasado. El martes pasado le tocó Marcel y hoy le toca a Ginny. Bueno, gracias por darme el espacio. No, no la historia es un poquito así. Ahora. Vamos a hacer esa introducción, a ver, que yo no lo conozco ese tema, no sé. Sino que es un tema que nunca fue muy conocido. Por eso quiero presentarlo para... Ah, bueno, no tiene mucha gracia traer un tema que pasa ya, todos los días por radio. Está perfecto. Darle un espacio ahí, ¿no? Claro, que ahí está. Que sea conocida, ese es el hecho. Bueno, a ver cómo es la historia. ¿Conocen el mito ese de que si todos los chinos saltaran al mismo tiempo, la Tierra seguiría de órbita? ¿Eso lo escucharon? Sí, sí, sí, sí. Sí, ¿lo sí, escucharon sí. los dos? Sí. Bien. Hace algunos años, en el 2006... unos científicos llegaron a la conclusión de que si cierta parte del planeta saltaba exactamente a la misma vez, podríamos corregir, porque no sé si ustedes recordarán de geografía, la Tierra gira con su eje inclinado, ¿no? Sí. Sí. Eso lo recuerdo. Había llegado, querían enderezarla a la Tierra, que girara derecha, ¿no? Una locura. ¿Sí? ¡Una locura! Claro. Pero posible, ¿por qué no? Sí, claro, eso es lo que decían los científicos. Sí, se quedaron a cuenta que si en una parte, tomando como referencia eso de los chinos, ¿no? Si en una parte del Uruguay que la fuerza diera justo para ese lado y saltaran todos al mismo tiempo, la Tierra se enderezaría. ¿En una parte de dónde era? Del Uruguay, perdón, de la Tierra, quiero decir. Ah, de la Tierra. Uruguay estaba justo en esa parte. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué? O sea, comprendía Uruguay importante. Y qué otro país. Es Sudamérica y no me acuerdo qué otro más. Ah, era bastante. Yo pensé que era un país solo. O... No, si no, no da para era nada. Era una buena zona. Tenemos que mover la Tierra, no puede saltar cuatro. Sí, sí, es como que. A ver, vamos a enderezar la Tierra. Pero claro, eso, no. Juanico, no. Pero era como. Era como prácticamente todo Sudamérica como para poder. Ahí está, que si saltaran a la vez, le pegaban de ese lado a la Tierra y la Tierra se enderezaba, ¿no? Ah, mirá. Y bueno, se había corrido la voz de que había que saltar. Incluso estaba en internet la hora. Había página. Una página. Y estaba la hora en cada país, porque hay diferencia de horario. ¿Hay gente que lo hizo? Y hay gente que lo hizo. ¿Vos lo hiciste, Ginny? No. Ah. Me dicen dicho a mí, yo soy un tipo de volumen, claro, pero, ¿no? Sí. No, yo no lo hice. Ahí va, contigo solo capaz que se va de órbita, pero... ¿Con alguno que niveles? Mauricio, lo ponemos del otro lado de la tele. Y uno del otro lado. Ahí. Se había corrido la voz y en la página te fijabas a ver en qué... En Uruguay decía, por ejemplo, el Uruguay era medio de mañana, algo así. Y según el país, según la hora. Incluso bueno, creo que vos mandabas una carta a Estados Unidos y te mandaban una remera que decía yo salté en inglés, algo así. Se había hecho furor, ¿viste? Una locura que al final, bueno, no salió nada porque saltó poca gente. No saltaron exactamente a la misma hora porque un segundo que le erre ya es distinto. Entonces al final no funcionó y seguimos con el eje inclinado. Pero... durante ese año yo estaba haciendo Puerta a las Estrellas, un programa que hablaba medio de esas cosas raras, sí. Comentamos el tema y una banda, que yo no puedo recordar cuál es, le dedicó un tema a ese día, a lo que con razón se llamaba algo de Jumping, algo. El tema se llama Jumping y bueno, y habla de Jumping is great, algo así, dice sí, la letra. Capaz que es medio bizarro, capaz que no. Jumping is great. Jumping is great. World Hump Day. Claro, sí. World Hump Day es el día del salto. El día del salto, ahí está, el mundial. Ahí va. Eso era como se llamaba, y es seguramente la página o algo. Ahí está, era como estaba. Y bueno, como es un tema que nunca fue difundido y como eso no llegó a nada, O sea, nunca se habló y bueno, tenía la oportunidad de traer un tema. Quería cerrar con ese tema. Muy bueno, me gustó. Para que lo conocieran, ¿no? Ya, sí, bueno, sí, sí, sí. Bueno. O sea, ya tengo ganas de escucharlo. bueno, vamos a hacerlo. No esperen el gran tema, ¿no? No, pero quiero escucharlo igual, quiero escucharlo igual. Así que nos vamos a ir despidiendo. Con Jumping. Y nos vamos a despedir con ese tema entonces. Ahí está, recordando lo que fue ese gran salto de 2006 que nunca fue. Nunca. Hasta el martes que viene entonces, que pasen bien. Chao, chao. Get your feet right down on the